Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco a algunos comentarios a partir de tu trabajo final del diploma, en el cual, bueno, vos elegís establecer un diálogo con otra narración, con otro texto, con otro relato de Víctor Garay, y en el que Víctor, bueno, uno escucha el relato de un profe emocionado, comprometido con sus experiencias en el marco de, bueno, de un método, ¿no? De una propuesta estructurada alrededor de esta idea de los grupos diversos, de las comunidades de aprendizaje. Alguna vez me crucé, realmente no soy, no estoy muy adentrado en todos los detalles. A veces rehuyo, ¿no? Siento que también es parte del espíritu del posgrado tratar de rehuir de las propuestas demasiado cerradas en sí mismas o demasiado definidas como métodos, pero también es cierto que el diálogo que desde la segunda sección vos establecés y cómo subrayás algunas cuestiones, la de las metáforas posibles que se abren, la de el valor que puede haber en lo heterogéneo, esta hermosa idea de que hay otros posibles, ¿no? ¿Qué pasa con los posibles? Y este relato tan bonito del niño que es feliz en la escuela y puede decirlo, aunque sea en el contexto de una tormenta, ¿no? Que atraviesa su vida en ese momento, ¿no? Me da la sensación que lo que está en el centro de esta conversación que vos tenés con Víctor y con Bárcena y con, bueno, y con todos los y con Calmels y con todos los autores que citás también, es la cuestión de lo igual, lo diferente, lo diverso, lo heterogéneo, con todas las grietas, con todas las fisuras y con todas las ambigüedades que nos traen esas palabras, ¿no? Y creo que tu trabajo, bueno, supo captar parte de esas ambigüedades y de esas fisuras, y que hacerlo en clave de relato, por supuesto, siempre hace que ese análisis se perciba como algo más próximo, más cercano. Así que bueno, te agradezco tu escritura, te agradezco esa frase de Freire con la que cerrás y que queda resonando en los oídos. Y ojalá que nos veamos en el coloquio para seguir charlando en persona.